¿Hasta cuándo volverás a ser mía? Si te fuiste sin despedirte. Sabes bien que mi amor es tan tuyo y no puedo estar sin verte. Nuestro idilio es algo muy bonito que acabó por las intrigas. Volverás y comprenderás que no puedo estar sin verte. Aquí estaré esperando por ti, porque te quiero, porque solo tú me lo has dado, el amor que no he encontrado. ¿Quieres este amor que tanto he soñado? Y aquí te espero, mamacita, que sepas que te quiero, chiquitita. Este amor que